sentirte hoy. Tu mirada es mi reflejo, el reflejo de mis sueños. Cuando sueño como un beso se transforma en un te quiero. Bueno, una semana más en este programa con todos ustedes en Amores de Radio. Hoy con el privilegio y con la suerte de contar con quienes le definen como el eterno e incansable obrero del arte que día a día realiza un trabajo artístico. Un trabajo que durante muchos años ha llegado al corazón de mucha gente, de muchos países. Ha conseguido verdaderamente quedar en la memoria de los telespectadores. Es un hombre de primera y uno de los grandes actores del panorama de las telenovelas y de la televisión. Con nosotros hoy en Amores de Radio, Osvaldo Ríos desde México. ¿Cómo estás, Osvaldo? Muy bien, Ángel. Qué linda presentación me has hecho. Yo creo que con esa presentación ya puedo postularme para gobernador de Puerto Rico, ¿no? Bueno, Osvaldo, muy contento de tenerte con nosotros en este programa. A mí me gustaría que hiciéramos un balance de tu trayectoria. Vamos a recordar, si te parece, pues esos momentos más importantes y más destacados de esta carrera internacional que has conseguido hacer en tu vida, ¿no? Yo me gustaría que empezáramos este, que más que una entrevista, yo diría que es como un encuentro entre el pueblo español y una gran estrella, Osvaldo Ríos, refiriéndonos a aquella telenovela que realizaste hace ya unos años, Cassandra, de Venezuela, y que llegó a España, y que yo creo que aquella fue la producción mediante la cual tú entraste en este mercado, ¿no? Pues definitivamente sí, o sea, Cassandra original de esa gran escritora cubana, Delia Fiallo, que siempre la menciono ya que le debo prácticamente todo lo que soy en mi carrera artística de ya casi 25 años. Cassandra fue ciertamente la telenovela que pues, nos puso, digamos, en el panorama mundial. De hecho, esa telenovela es la telenovela que figura en el libro de récord mundiales de Guinness como la historia más vendida, 182 países, y la más traducida, 36 idiomas, en la historia de las telenovelas latinoamericanas. Entonces, sí, fue la telenovela que de alguna manera no solamente me abrió la puerta a España, sino a toda Europa, Europa Oriental, Asia, el norte de África. Viajé más de 50 países de todo el mundo con esa telenovela y, bendito Dios, ya luego con las otras. Pues también fueron proyectos como, por ejemplo, Tres Destinos, La Viuda de Blanco, El Conde de Montecristo, El Caballero de Rausán. Muchas de esas historias pues sobrepasaron los más de 100 países de venta en el mundo entero y pues fue una bendición, pero todo obviamente se lo debo a esa gran historia que fue Cassandra, que fue una historia de gitanos. Aquella historia que tuvimos la oportunidad de ver, con la que, bueno, pues hacías el protagónico con la fantástica actriz Coraina Torres. Coraima Torres, así es. Incluso viniste a España, ¿no? Por aquella época y luego trabajaste aquí. Sí, fuimos a España y a todos los países de Europa en varias ocasiones. Y de verdad que la pasé muy bien. En el caso de España específicamente, gracias al éxito que tuvo esa telenovela, pues tuve la oportunidad de hacer varios proyectos con Isabel Pantoja. Y también hacer una gira musical con un disco que la compañía Bad Records editó en España, que se llamó En el alma y en la piel, y con el cual pues no fue muy bien. En el alma y en la piel, en la cual, según tengo entendido, tú fuiste el autor de tres de los temas, ¿no? Sí, ahora no recuerdo si eran tres o cuatro, pero sí, En el alma y en la piel me dio la oportunidad de también de que España viera mi trabajo musical, y fue una bonita experiencia, fue una experiencia maravillosa. Porque realmente pues los que nacimos en el Caribe pues tenemos una manera de ser muy influenciada por el, sobre todo por el sur de España, ¿no? Por los andaluces, que fueron los que en su mayoría colonizaron el Caribe, y fue como reencontrarme, ¿no?, con mis raíces de dónde venimos y hacia dónde vamos. Fue de verdad una experiencia maravillosa. Estuve bastante tiempo allá trabajando. Recuerdo que hicimos una historia que se llamó Entre Dos Amores, entre varias, y ya luego, pues obviamente tuvimos que regresarnos a América a cumplir con compromisos. Pero siempre que voy a España, de verdad, la paso muy bien y guardo un recuerdo hermoso, y allá tengo muchas amistades muy bonitas. ¿Sigues viniendo? ¿Has venido recientemente a nuestro país? La última vez que fui a España fue a recibir el año 2006, en el 2005, en diciembre 31 del 2005, recibí el año 2006 en el kilómetro cero, y de verdad que fue una experiencia maravillosa. Visité varios lugares de España, pero no regreso a España desde el 2006. Muy próximamente, si Dios lo permite, ya estaremos regresando con la telenovela El Triunfo del Amor, que es la que estoy ahorita grabando acá en México con la empresa Televisa. Luego, un poquito más adelante de la entrevista, nos vas a hablar, Osvaldo, si te parece, de esa fantástica producción que está teniendo una buena aceptación y un gran éxito en México. Pero sí me gustaría incidir en una cosa, ¿no? Osvaldo, tú no te has quedado única y exclusivamente, y ya es bastante, en lo que es un buen actor de televisión y de telenovelas, ¿no?, a nivel ya internacional, sino que además a tu carrera le has dado ese aporte empresarial, ¿no? Tengo entendido que fundaste también, pues, una productora de televisión, que realizas proyectos y demás. Sí, es correcto. Yo realmente no comencé en la televisión. Yo comencé en el teatro. Yo me formé en las tablas del teatro como actor de oficio. Y pues del teatro comencé a hacer luego ya televisión y pues cine independiente, que también me entusiasma muchísimo. El teatro realmente siempre ha sido mi pasión. Tengo que confesártelo, tengo que admitírtelo. Y entre proyectos de cine o de televisión y televisión, pues siempre saco tiempo para hacer una muy buena obra de teatro y darme un buen gusto. Para mí hacer teatro es como vacaciones, no lo considero trabajo. Osvaldo, tú cuando haces tu trabajo, bien en teatro o bien en televisión, ¿eres de esos actores que se aferran a lo que está de alguna manera prescrito por un director o por un guionista, o te gusta un poco jugar con la libertad y con tu capacidad creativa a la hora de trabajar? Mira, yo soy muy respetuoso de los escritores, de los dramaturgos, soy muy respetuoso. Son gente que se la pasan 17, 18 horas frente a una computadora dándole vida, forma y prosa a lo que un personaje va a decir e interpretar. Entonces yo soy muy respetuoso de eso, y si acaso quiero proponer algún cambio leve, pues obviamente lo discuto con el director, que es la persona, digamos, autorizada a hacer algún tipo de cambio. Pero suelo ser muy respetuoso de la letra que escribe un escritor, porque, pues como tú muy bien dijiste, yo también tengo mi empresa productora que se llama Riverside Entertainment Group, con la que fundé en el 1998, ¿no?, y con la cual ya he hecho varias películas independientes y coproducciones para televisión con otros países. Entonces sí respeto la labor que hace un escritor, porque me parece que pues sin historia no hay nada, ¿me entiendes? Y yo, pues, de manera muy clara y más allá de toda duda razonable, tengo muy claro, muy clarísimo, que pues tú puedes tener a Al Pacino, a Robert De Niro y a Marlon Brando en una película, pero si la historia no es buena, pues no funciona, ¿me entiendes? Por eso respeto tanto a los buenos escritores que escriben muy buenas historias. Osvaldo, hemos empezado esta entrevista haciendo referencia a lo primero de todo, aquí en nuestro país, que fue Cassandra, una telenovela de éxito, una telenovela que gustó mucho en aquella época, pero también te hemos visto hace, y no muchos años, en otra telenovela, El Zorro, la Espada y la Rosa, haciendo de Alejandro de la Vega, un personaje que... Te voy a hacer un poco de historia. En España también pasaron Tres Destinos, pasaron varias telenovelas mías, La Viuda de Blanco, muchas, ¿no? Casi todas. La Gata Salvaje, más adelante Corazón Salvaje. Pero, y en este momento creo que ya está por terminar El Juramento, que es una telenovela muy buena que hice para la gente de Telemundo, NBC, que en este momento está por terminar en España, en la telenovela El Juramento. Pero cuando me ofrecieron, cuando la gente de Sony Pictures International se me acercó y me dijo: queremos que hagas el personaje que hizo Anthony Hopkins en la película La Máscara del Zorro con Antonio Banderas, pues para mí fue un honor muy grande. En primer lugar, pues porque yo no tenía ni la edad, ni tenía pues las condiciones fisiológicas para interpretar un don Alejandro de la Vega. No obstante, estaba muy joven para el personaje. No obstante, la gente de Sony Pictures International entendió que pues que mi capacidad histriónica, daba para caracterizar al personaje de Alejandro de la Vega. Me dio la tarea de dejarme crecer el pelo, la barba, pintarme el pelo de blanco con canas, la barba también. Y un buen día llegué a las oficinas de Sony Pictures, hice la audición y me dijeron: pues eres tú eres Alejandro de la Vega. Y de verdad que es un personaje que me dio muchas satisfacciones y me sigue dando muchas satisfacciones, no solamente porque la historia, la gente de Sony Pictures la vendió también en más de 100 países, sino porque pues es la historia, yo creo, que más premios internacionales al mejor actor me ha dado. Pues la gente, cuando yo iba a los festivales mundiales, me decían: ah, tú eres Alejandro de la Vega. Pues porque en la vida real, pues todavía estoy muy joven, y pues además también me veo joven. Y entonces, ya cuando todo el mundo esperaba que al festival llegara este señor de pelo largo y pelo blanco, barba blanca, y se encontraban con este caballerito de pelo negro, sin barba, y pues muy joven, y decían: ¿dónde está Alejandro de la Vega? No, pues Alejandro de la Vega ya quedó en la historia. Este soy yo, Osvaldo Ríos, y ciertamente fue mi primera caracterización para televisión, y no sabes la alegría y las satisfacciones que ese personaje me dio. Así es, premios muy muy buenos, muy importantes, ¿no? Como el Premio Latino, como la figura internacional del año. Yo, por ejemplo, obtuve el premio al Círculo de Críticos de Teatro, al Círculo de Críticos del Mundo del Espectáculo, perdón, los premios ACE, en Los Ángeles, en muchos lugares, en varios países de Latinoamérica, en Europa también tuve varios premios gracias al personaje de Alejandro de la Vega. Entonces, guardo un recuerdo muy bonito de ese personaje, definitivamente. Así es. Bueno, pues luego más tarde hay una participación especial en una nueva versión de Corazón Salvaje, y siempre he tenido la curiosidad de preguntarte, Osvaldo, si el hecho de hacer una telenovela buena, bonita, como la que hicisteis en esa producción de Salvador Mejías, no supuso un riesgo, pues por la comparativa que muchas veces el público puede hacer con la versión anterior, que también tuvo una gran aceptación en el público y que fue de gran calidad, ¿no? Sí, pues fíjate, yo siempre he pensado que las buenas historias sí deben de realizarse. O sea, yo creo que, pues no solamente yo, pues la gente de Hollywood y de otros países también entienden que pues las buenas historias siempre valen la pena volverlas a hacer cada cierto tiempo. Y ciertamente, Corazón Salvaje, de Caridad Bravo Adams, pues fue una historia que marcó un hito en la historia de la internacional de las telenovelas. Yo personalmente me disfruté mucho ese personaje porque en la historia original Juan de Dios no existía. No sabíamos de dónde venía Juan del Diablo. Entonces el señor productor Salvador Mejía se le ocurrió la idea de que ¿por qué no vemos de dónde viene Juan del Diablo? ¿Quién fue su papá? ¿Quién fue su mamá? Etcétera. Yo ya tenía varios compromisos de cine para esa época. Obviamente pedí los debidos permisos a las productoras. Me dieron el permiso y no sabes el placer que fue interpretar esa actuación especial donde viví a Juan de Dios, porque pues tuve la oportunidad de que el público viera en mi participación a un personaje que comenzaba teniendo 30 años de edad y moría teniendo 70, y se transformaba delante de los ojos de los televidentes. Entonces yo últimamente, pues cada vez que me ofrecen un estelar o un protagónico, trato en la medida en que puedo, pues impregnarle ese kilómetro extra y que el personaje tenga la sustancia como para nosotros poder tener la oportunidad, ¿no?, de interpretar algo distinto y diferente. Sí, pero es cierto que siempre hay una especie como de dilema, ¿no?, entre el hecho de que las grandes empresas productoras de telenovelas apuesten por refritos, ¿no?, entre comillas, y luego dicen: bueno, hay una falta de creatividad, no se hacen historias nuevas, se vuelve otra vez a lo de antes. Estamos siempre en esa pequeña en ese pequeño enfrentamiento, ¿no?, entre lo nuevo y volver a versionar lo anterior, ¿no? Fíjate, yo estoy de acuerdo contigo, pero también debo decir que, por ejemplo, países como Colombia están haciendo historias muy modernas, muy arriesgadas, muy innovadoras, utilizando, por ejemplo, el tema de una Betty la Fea, por ejemplo, de un Juan Querendón, utilizando elementos de la comedia de situación para también contar historias de amor. En el caso de Brasil, pues también tenemos un gigante de las telenovelas que escriben libretos muy, muy, muy buenos, los argentinos también. Pero en el caso de Colombia tenemos un país que obviamente ha destacado a nivel mundial, porque pues sí, ha sido, digamos, innovador y pionero en cuanto a las narcohistorias o a las historias de comedia dentro de una historia de amor, que incluso esas mismas historias, pues esos libretos son comprados por las empresas mexicanas y hacen su adaptación y su versión mexicana. Entonces, si bien es cierto que hay ya hay mucho refrito en el ambiente. No es menos cierto que países como Brasil y Colombia también están haciendo historias muy originales que aportan, ¿no?, al engrandecimiento y a la innovación del género. Hemos estado haciendo un balance de momentos importantes de tu carrera aquí en nuestro país. Hemos hablado, bueno, pues de experiencias en tu faceta musical, de las telenovelas, de la creatividad, de los refritos que se hacen. Y ahora me gustaría hacerte una pregunta que yo creo que mucha gente ya de tu edad y de tu generación se plantea, ¿no? Después de haber llegado a hacer tantas cosas. Llega un momento que por la edad a lo mejor pues ya no se puede hacer tanto de galán y uno tiene que ocupar otros papeles y dejarle el puesto de galán protagónico a otros jóvenes que vienen también con mucha fuerza pegando fuerte. Es un momento, es que yo soy de los actores, de los obreros del arte, como muy bien dijiste al principio cuando me hiciste la presentación. Quizá yo soy de los pocos obreros del arte que nunca, pues nunca, te lo juro por mis hijos, que ya tengo tres varones, nunca me he considerado galán. Eso de galán nunca lo he entendido. Yo creo que un protagónico te lo da tu trabajo, ¿me entiendes? Yo creo que el protagonismo en una historia te lo da tu trabajo, que realizas día a día, y que el público obviamente es quien tiene la última pues palabra, ¿no? Por ejemplo, en la historia del Zorro, pues obviamente yo no era el Zorro, pero el personaje de Alejandro de la Vega, pues obviamente tuvo un destaque a veces hasta mucho más grande que el mismo que interpretaba mi colega y amigo Christian Mayer, pues porque de alguna manera las historias a veces ocurren así, o sea, nunca son impredecibles. Y así por el estilo, yo creo que el protagonismo de una historia te lo da tu trabajo, no te lo da un crédito, no te lo da una juventud o una pinta física. Y si bien es cierto que el tiempo pasa, pues no es menos cierto que pues con el tiempo, la experiencia y el pulir del oficio, pues dan unas dimensiones más allá, mucho más profundas, que obviamente el público también agradece. Como hemos dicho anteriormente, en España lo vimos hace años en Casandra, La viuda de Blanco, Abrázame muy fuerte, Gata salvaje, El zorro, La espada, La rosa, Corazón salvaje, El juramento, y ahora Osvaldo Ríos anda metido en un proyecto interesantísimo que tiene un gran éxito en México y que es Triunfo del amor, producida por Salvador Mejías. Cuéntanos, Osvaldo, todo lo que está pasando en esta producción, que realmente es fantástico, ¿no? Es maravillosa, ¿eh? En primer lugar, debo decirte que la producción ya está en 44 países transmitiéndose, y las proyecciones de venta también se espera que sobrepasen los 100 países de venta. En este momento se está transmitiendo en 44 países de toda América y Europa. Próximamente pues iremos al aire en España y ya iremos a promocionarla. Pero sí, mira, es una historia muy buena, que está teniendo una audiencia maravillosa acá en América y en todos los lugares donde se está transmitiendo. Es la historia, ¿recuerdas aquella historia que hicieron Carlos Mata y Janet Rodríguez, que fue súper famosa en España, que se llamó Cristal? Así, así es. Bueno, pues esta es la versión moderna de Cristal, entonces en ese sentido el público español va a tener una idea de qué se trata la trama. Es una historia que el señor Mejía ha cuidado mucho. Obviamente le hemos puesto el toque personal actualizado para que tampoco vengan las comparaciones, y hemos hecho muchas cosas muy distintas a la original. Pero cuenta con un elenco maravilloso, ¿eh? En los personajes protagónicos maduros estamos mi colega y amiga Victoria Rufo, muy conocida en España también, que hace de mi esposa. Y en los personajes estelares jóvenes, pues están William Levy y Michael Perroni. Contamos con un elenco también compuesto por Daniela Romo, Salvador Pineda, una serie de primerísimas figuras de primer orden en España y en muchos lugares del mundo, pues son muy conocidos. Y la historia básicamente trata del mundo del modelaje, de las casas de moda y todo eso, y cómo el pasado de los seres humanos muchas veces puede incidir en el presente y cambiarle la vida a los seres humanos. Manejamos también el tema de las infidelidades, el tema de los oscuros pasados que, como te dije, inciden en el presente y cambian la vida de los seres humanos. Y pues es un dramón, ¿eh? No, es una historia que no es la típica historia del culebrón latinoamericano. Es una historia que va más allá a la situación actual por lo que pasan las parejas día a día. Y es una novela que me llama mucho la atención porque maneja mucho el realismo maneja más el realismo y muy atemperada a nuestros tiempos, o sea, con lo que ocurre pues, en los matrimonios, en las familias, en los hijos, y pues toda la gama de emociones y sentimientos que se experimentan en una historia como esta. ¿Cómo es tu relación con William Levy? A nivel compañeros, ¿cómo podrías definirnos esta joven y fresca estrella de Televisa? Somos muy amigos, fíjate que yo conozco a William mucho desde Miami, pues yo vivo también en Miami, radico entre Miami y Puerto Rico. En el caso de William Levy, pues a William lo conozco antes de que fuera actor, íbamos casi siempre al mismo gimnasio, él era pelotero, él jugaba béisbol, no profesionalmente, pero sí jugaba en las ligas de Miami, y pues tenía intereses, ¿no?, de ser actor, lo conocí en esa época, ¿no? Cuando no lo era, cuando decidió entrar a un reality show que se llamaba Protagonistas de Novela, en el cual pues no ganó, pero obviamente se dio a conocer, y pues ya el resto es historia, ¿no? Ya sabemos que ha hecho 3 telenovelas que han sido muy exitosas, una carrera incipiente que comienza y que pues obviamente la está manejando muy bien. Y cultivamos una amistad muy bonita. De hecho, tenemos una amistad tan bonita que nuestras familias despidieron el año juntos acá en México. Recibimos el año 2011 en la casa de él, con mi esposa, mis hijos, mi mamá, y también él con su esposa, sus hijos y su familia. A ese nivel, pues, y en esa dimensión es que pues nosotros, digamos, nos queremos y nos respetamos como los grandes amigos y colegas que somos. Como al principio de esta entrevista he dicho, el eterno e incansable obrero del arte que día a día realiza un trabajo artístico extraordinario que llega al corazón de miles y millones de personas de todo el mundo. Sus personajes, sus papeles han dado la vuelta por muchos países, por muchos idiomas, pero sobre todo por uno que es universal y es el más importante. Es la clave del éxito en las telenovelas y en la vida de un gran actor, que es el idioma del amor. Osvaldo Ríos, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias, suerte en ese proyecto que estáis haciendo, que triunfa en México, que ojalá tengamos la suerte de poderlo ver en España en un canal nacional, para poderlo disfrutar, y desde aquí aprovecho para mandarte todo el calor y todo el cariño de tu público español, que como tú bien sabes, porque de hecho ambos sabemos que hay clubs de fans, que os comunicáis, ¿no? Claro, pues déjame decirte que en España tengo también, quería hablar de eso. En España tengo grandes amistades a través del Facebook, que son gente que pues nos sigue día a día y que pues también ha hecho sus clubes de fans, y los mantengo muy bien en contacto, y entre ellas pues algunas, Carmen, Loli Herrera, entre muchas fans de allá que han hecho un trabajo maravilloso, y todo centralizado desde Argentina con mi club internacional que lo dirige la señorita Inés Amor desde Buenos Aires, desde Argentina. Pero en España de verdad tengo muchas fans, tengo gente que nos quiere mucho, con las cuales me hablo a diario por el Facebook, y aprovecho la ocasión que me has dado, Ángel, para mandarle un gran saludo a todas ellas, y pues sí, que no se pierdan próximamente el Triunfo del Amor, que estará llegando a España dentro de muy poco tiempo. Muchas gracias, Osvaldo. Un fuerte abrazo desde España.